Buenos días, Vanina. Buenos días a toda la audiencia de Farco. La fe y las costumbres criollas y cristianas de la provincia de La Rioja unen a la comunidad donde el pesebre y la fiesta de Reyes son un momento para poner la mirada en la felicidad de las niñeces. Y este año, desde el gobierno de la provincia, se decidió que todos los niños, niñas y niñes reciban un regalo por Reyes. La vicegobernadora Florencia López nos cuenta sobre esta iniciativa inédita que tiene sus raíces en el primer peronismo. Estamos muy, muy contentos porque el gobierno de la provincia de La Rioja va a llevar adelante a través del Ministerio de Desarrollo Social una acción muy, pero muy importante que tiene que ver con la celebración de los Reyes Magos en toda la provincia. Es decisión de nuestro gobernador Ricardo Quintela que cada uno de los riojanos, niños, pueda recibir su presente, su regalo. Entonces se va a hacer un fuerte esfuerzo, un gran esfuerzo desde el gobierno de la provincia, económico, de logística, para que podamos, digamos, el Día de los Reyes Magos, cada niño poder tener su presente. Estamos orgullosos de esta acción, creo que es algo inédito en la provincia de La Rioja, creo que esto tiene un fuerte contenido del peronismo. El secretario general de la Gobernación, Armando Molina, destacó que esta iniciativa sigue el círculo virtuoso de la economía, buscando reactivar la economía local y la industria de nuestra provincia. Nuestra consigna es una sonrisa para niños y niñas. El gobierno de la provincia aporta para los Reyes Magos las herramientas necesarias como para que estos Reyes Magos en todo el territorio federal de la provincia de La Rioja pueda estar presente. Cada intendente de los 17 departamentos compró el 50% de los juguetes que va a distribuir en los locales de cada uno de los departamentos, o sea, compra local. En la capital riojana se trabajó con la Cámara de Jugueteros para que la compra se hizo en los locales comerciales de la capital, generando también el ingreso necesario. Y el otro 50% se lo compró en la única fábrica de juguetes que tiene la provincia de La Rioja, que es Antex. Se compró en La Rioja, el compra riojano se cumplió acabadamente. Esa es la visión de reactivar el trabajo riojano. Los Reyes Magos van a tener tarea, van a tener que distribuir 80.000 juguetes entre los niños y las niñas riojanas. La distribución se realizará entre el 5 y el 15 del corriente mes en coordinación con los departamentos, organizaciones comunitarias, iglesias, centros y uniones vecinales, comedores, merenderos comunitarios, clubes. De punta a punta, los Reyes recorrerán la provincia de La Rioja desde las zonas rurales a los parajes. Reportó para el informativo Farco Ana Martínez del Tala, Comunicación Popular.